Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. La Defensoría del Pueblo de la Nación fue invitada a participar en el W20, un grupo que se armó para trabajar sobre propuestas, diferentes propuestas para derechos humanos, sobre todo visto con una visión de género, ¿no? Dentro de lo que es el G20, el grupo mundial. Y por eso estuvieron presentes Julieta Gioldi, jefa del área de seguridad social del Defensor del Pueblo, y la licenciada Alejandra García Martínez, jefa del área de grupos vulnerables del Defensor del Pueblo. Entre las dos nos van a contar de qué se trata, cuáles son los proyectos, qué intervención tuvo la Defensoría en el mismo y, por supuesto, cómo se va a trabajar de aquí para adelante llevando a cabo estos lineamientos. Julieta, Alejandra, las saludo, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Bueno, empiecen contando un poco cómo participa la Defensoría, es decir, cómo la invitaron a participar a la Defensoría en esto. Bueno, en principio, para que la gente más o menos esté al tanto, en lo que corresponde a Women 20, Argentina es el primer país sudamericano que preside el G20. Y como grupo de afinidad tiene a Women 20, que es una red transaccional que reúne mujeres líderes de la sociedad civil, de los negocios y emprendimientos, y el objetivo que tienen es influir en la agenda de los grupos de toma de decisión del G20, y con la finalidad de poder incidir en las políticas públicas para incrementar la participación de la mujer en las economías y las sociedades de sus países. Sí, mujeres de todo el mundo están unidas dentro de este grupo, ¿no? Entonces, exacto. La idea y de todos los niveles de trabajo, de estudio, como para crear una perspectiva de género. Sí, nosotros desde la Defensoría, digamos, esto es, la cumbre es donde se cierra el trabajo que se fueron haciendo desde distintos grupos y distintos sectores. Nosotros como Defensoría participamos de uno de los grupos de trabajo donde se elaboraban algunas de las propuestas que luego se compilaron y se sintetizaron en las recomendaciones que efectivamente se le presentaron al presidente. De allí que fuimos convocadas para esta cumbre donde participaron referentes de todas partes del mundo, de diferentes disciplinas, contando desde las buenas prácticas hasta su propia trayectoria como mujeres y también cuáles eran las propuestas y la mirada que se tenían de países tan diversos como India, Australia, Japón, China, digamos, Argentina o todo lo que era Latinoamérica, ¿no? Así que, bueno, básicamente se generaron 4 ejes de trabajo. ¿Qué son? A ver, Julieta, ¿los tenés más? Bueno, los ejes de trabajo son inclusión laboral, inclusión digital, inclusión financiera y desarrollo rural. Con relación a mi área, que es la área de seguridad social y trabajo, las conclusiones más o menos que se sacaron en lo que refiere a la inclusión laboral es que casi la mitad de las mujeres del mundo no tiene un ingreso propio y el promedio gana un 30% menos que sus pares masculinos. Aunque representan el 60% de los graduados universitarios, las mujeres siguen estando en desventaja en términos de participación en el mercado laboral, representando solo un tercio de la fuerza de trabajo social, ¿no es cierto? Si bien ha habido avances, ninguno de los países del G20 logró cerrar la brecha de participación laboral entre los hombres y mujeres, y esto lleva a una pérdida de competitividad y el crecimiento económico de los países que estamos involucrados en este proceso, ¿no es cierto? Entonces, dentro del eje de inclusión laboral, las representantes de la red Women 20, que son las que presentaron el comunicado de W20 al presidente cuando cerraron las jornadas, establecieron como metodología, digamos, como recomendación, aumentar y mejorar la participación de las mujeres en la fuerza laboral por medio de varias recomendaciones, entre las cuales por ahí es importante destacar que la que es implementar políticas de licencia parental obligatoria remunerada para 2025 como meta, ¿no es cierto? Que incluye derechos intransferibles para el segundo cuidador, en este caso sería el hombre, promover la responsabilidad compartida del cuidado y un mejor equilibrio entre lo laboral y lo personal. Perfecto. Bueno, otra de los ejes de trabajo tiene que ver con la inclusión digital, porque es muy interesante ver que una persona cuente con un celular, que básicamente todo el mundo tiene, incluso en las zonas rurales cuenta con un celular. Tener el acceso no implica que esté incluido digitalmente. Una de las cosas que observan que a nivel mundial hay 200 millones menos de mujeres que hombres que acceden a lo que es internet. ¿Y qué tiene que ver, qué resulta de esto? Que no tienen acceso a la información, no tienen acceso a la comunicación, no tienen acceso a situaciones financieras, bancarias y demás. Por no tener este tipo de acceso, sabemos que cada vez más distintos tipos de trámites y cuestiones están vinculadas con el tema digital. Y en el caso financiero debe pasar algo también lo mismo, no se maneja el dinero o no manejan la misma cantidad de dinero. No tienen acceso, claro, no tienen acceso a los créditos. A los créditos, sí, claro, al tema de poder tener una financiación para poder emprender industrias, empresas, esas cosas, ¿no? Bueno, y siguiendo con este tema de lo digital, una de las cuestiones que se están recomendando, que también me resulta sumamente interesante, que es la modificación de algoritmos. Sabemos que cuando uno hace una búsqueda de alguna información o cuando te aparecen determinadas cuestiones en pantalla de cuando abrís Facebook o cuando abrís algún otro canal, esto se rige por algoritmos, ¿sí? Entonces, precisamente hablar y ver con aquellos que programan estos algoritmos y estos motores de búsqueda, para que esta idea de lo que es el género y esta posibilidad de esta perspectiva esté incluida dentro de lo que es los algoritmos al momento de las búsquedas a nivel digital. Y asimismo también incrementar todo lo que tiene que ver con la capacitación, por lo que te decía, que acceder a internet no implica necesariamente que uno esté integrado en ello. Y bueno, desarrollar distintos tipos de capacitaciones a nivel presencial o remota, básicamente lo que son las mujeres rurales, que son aquellas que tienen menor posibilidad de acceder a todo, básicamente. Bueno, y básicamente el último de los pilares es la inclusión financiera, que es más o menos en relación con todo el tema digital, es que el acceso a los servicios financieros y una educación financiera adecuada, o sea, que puedan también entender de qué manera podrían plantear los negocios, son condiciones necesarias para el desarrollo económico. En los países del G20, solo el 40% de las mujeres tienen acceso a una cuenta bancaria. Y si bien poseen un tercio del total de las pequeñas y medianas empresas, reciben el 10% de los préstamos otorgados por los bancos. O sea que también acá hay una brecha enorme entre el acceso al crédito entre hombres y mujeres. En idéntica condición estamos hablando, ¿no? El imperativo desarrollar una perspectiva de género, es imperativo desarrollar una perspectiva de género y criterios más inclusivos en todas las instituciones que ofrecen servicios financieros. Entonces, sobre este pilar, también es que Argentina, esta red de mujeres, ¿no es cierto?, que plantearon las recomendaciones, dentro, digamos, del pilar que sería de la recomendación, que es garantizar la inclusión financiera a las mujeres por medio de las recomendaciones que ya se están planteando, una de las que hacen mayor hincapié en asegurar la igualdad de acceso a las mujeres al crédito, los servicios financieros, el patrimonio y los mercados, y diseñar iniciativas para mejorar su capacidad financiera, jurídica y emprendedora. O sea que son, si bien son recomendaciones, también a partir de esta participación que tuvimos en este W20, nosotros a partir de eso vamos a tomar algunas recomendaciones y empezar a trabajarlas para poder justamente colaborar con que esta no quede en una recomendación y nada más, sino que tenga un seguimiento, que hasta evaluar la posibilidad de nosotros desde acá plantear una política pública que haga lugar a la recomendación. Claro, por supuesto. Bueno, y por último está todo el tema del desarrollo rural, ¿no? Como que las mujeres son responsables de la mitad de la producción mundial de alimentos. Sin embargo, en la mayoría de los casos no reciben remuneración por este tipo de trabajo. Las que residen en ámbitos rurales tienen menos acceso que los hombres a los recursos productivos, a los servicios, a las oportunidades como tierra, ganado, bueno, que decía Julieta, de servicios financieros o tecnología. Y esto genera altos costos sociales, ¿no? Y una desigualdad claramente visible entre lo que es la posibilidad de una mujer de desarrollarse. Y en este sentido, para promover el desarrollo de la mujer rural por medio de diferentes recomendaciones que se han hecho, una de ellas es asegurar el acceso de las mujeres a servicios sociales integrales, incluidos los servicios legales, servicios de educación, servicios de salud en áreas rurales con esta perspectiva de género. Y por otro lado, también invertir en infraestructura y invertir en la para asegurar la participación de la mujer, sosteniendo la, hay muchas cooperativas de mujeres en el interior del país, y poder trabajar en lo que es el sostenimiento de este tipo de cooperativas. Perfecto. Esto además va en línea, como decía Julita, nosotros estamos encarando algunas actuaciones nuevas, pero también va en línea con algunas que ya tenemos vigentes, que tiene que ver con las recomendaciones de la CEDAW, y con el objetivo 5 de los objetivos de desarrollo sostenible, digamos que son de alguna manera cada uno va enfocando algunos de los aspectos de esta realidad de las mujeres y lo que tiene que ver en realidad con toda la perspectiva de género en los distintos ámbitos, y al ir sumando estas otras miradas, para nosotros creemos que vamos a poder alcanzar como propuestas más integrales de solución. Bueno, vamos a seguir charlando sobre el tema, nos van a seguir contando de nuevas reuniones, de cómo sigue el trabajo de la Defensoría, por supuesto, dentro de este tema, y la idea es que tender a que estas políticas se puedan implementar, ¿no? Esa es la idea. Exacto. Doctora Julieta Gioldi, licenciada Alejandra García Martínez, muchas gracias por estar con nosotros. A vos. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La gente y su defensor.